Segundo Códice, versículo sexto. ¿Cómo empezó todo? Colbridge era un lugar donde el tiempo y el espacio se cruzaban, convirtiéndolo en un hogar en el que todo aquello que formaba parte de la creación podía manifestarse y comprobar cómo evolucionaba su cualidad esencial. Los diferentes distritos de Colbridge no eran más que ficticias delimitaciones a modo de guetos que los propios humanos habían creado para una mayor seguridad, para salvaguardar aquello en lo que creían firmemente y aquello que la historia decía que eran, según el pueblo al que pertenecieran. Solo existían dos grandes y poderosos pueblos muy bien diferenciados, el pueblo Lacester y el pueblo Nakan. Colbridge era el lugar especialmente diseñado y elegido para que estos dos pueblos encontraran una forma equilibrada de convivir. Eso era algo que primordialmente se consideraba imposible, pero que un buen día, un increíble sueño, procedente del deseo de la Dama Esmeralda, comenzó a adquirir sentido. La preciosa dama, quien siempre merodeaba por las fases lunares, esperando a que alguien la escuchara, brindó este regalo, surgido de lo más profundo de su corazón, para que todo el universo fuera consciente de ello. El sueño, que tan increíble lanzó, alcanzó todos y cada uno de los átomos de la creación. Las formas concienciales de todos los habitantes del universo, ya fueran de un modo consciente o en sueños, fueron alcanzados por el que para todos era un claro y utópico deseo. Algunos incluso rieron por la ingenuidad de la Dama Esmeralda. Algunos otros incluso sintieron pena por ella y por lo lamentable de sus sueños. Otros, muy, muy pocos, se alarmaron, pues supieron que aquel deseo no era tan descabellado. Y ocultos y en silencio, decidieron hacerle caso. Pese a ser seres elementales, disponían de una gran capacidad creativa y si querían, podían crear realidades que para muchos otros serían inimaginables. Ellos fueron secretamente el mayor apoyo que la Dama Esmeralda tuvo de todo el universo. Ella desconocía en ese momento en quiénes había calado el mensaje, pero sí fue informada de que a la mayoría les pareció una estúpida tontería. No lloró por ello, sino todo lo contrario. Ese rechazo la hizo fuerte y serena, incluso más auténtica. Continuó sintiendo y sintiendo cada instante con más intensidad si cabe. Su único objetivo y su única intención era que ambos pueblos pudieran ser la máxima expresión del amor, y para ello había mucho que hacer. Cada vez que su voluntad creadora se conectaba a ese sentimiento, más firme y poderosa se convertía la posibilidad de ser manifestado su gran deseo. El tiempo se iba muy lentamente consumiendo. Mientras, en un manantial sagrado de aguas cristalinas con preciosas cataratas que salpicaban una inmensa colina, se encontraba Exaú danzando, con un sencillo vestido de gasa, verde esmeralda como sus ojos y su esencia sagrada. La danza no estaba acompañada por la música de ningún instrumento. Eran sonidos celestiales y cantos angelicales los que acudían como acompañamiento. La danza se prolongó sin principio ni fin, solo con la intención de que alguien, con todo su amor, sintiera posible brindar esta consecución al mismo Dios. El amor que la dama sentía por el Padre Madre Creador era tan insignificante respecto al amor que los padres sentían por todos los hijos e hijas que no podía por menos que agradecer la existencia aportando este pequeño granito de arena. Ella sabía que al final todos esos hijos e hijas, procedieran de donde procedieran, iban a ser capaces de amar sabiamente. Y así, en ese sentimiento y en esa supuesta utopía, continuó danzando y danzando el resto de sus días. Colbridge vivía ajeno al deseo de la dama Esmeralda. Jamás oyeron hablar de ella. Para los humanos, la vida era algo tan oculto que la mayoría siquiera se preguntaban de dónde venían, quiénes eran, ni el motivo de que allí estuvieran. Antes de continuar con la historia, hacer una pequeña observación. Definir al pueblo Lacester es tarea poco fácil, de igual modo que definir al pueblo Nacan, pues ni los unos ni los otros tienen una concreta definición. Solo se diferencian por su lugar de partida, si pertenecen a la mente o al corazón. Pero eso es algo que solo podrás descubrirlo a lo largo de la lectura de este mágico libro. Textos basados en el amor que todos llevamos dentro. Para poder alcanzar el mensaje que se ofrece en este triple códice, tendrá uno que vestirse con las mejores galas de ambos pueblos. Esa será la gran sabiduría. Solo así podrá sentirse a la preciosa y entrañable Sofía, la verdadera expresión de todos, la fuente del saber, la experiencia de todo. Ahora sabemos cómo surgió el fuego de este deseo. Ahora veremos cómo se urdió todo para que la dama Esmeralda ungiera con su sagrado amor a todo el reino. Continuando con la historia que nos atañe, alcanzamos la cueva, ese lugar perforado en la más espectacular roca. Allí vivía agazapado y melancólico un apuesto joven. Se sentía apocado, apenado, incluso abandonado. No sabía quién era, qué hacía ni tampoco a qué venía aquello. La oscuridad de la cueva se cernía en sus adentros, solo roca y piedra como todo alimento. Si caminaba en una dirección, topaba con una pared. Si lo hacía en otra, era otra inmensa roca la que le hacía enloquecer. Encerrado, aburrido y solo, creyó morir para siempre, pues parecía que la cueva lo iba a ocultar infinitamente. Un buen día, la desesperación era tan grande que un fuerte alarido de pura rabia y horror hizo tambalear la propia roca de la cueva. Agotado y sin respuesta, cayó derrotado contra el frío suelo, golpeándose terriblemente y dañando de herida su cuerpo. Sangrando, se quedó profundamente dormido. Fue entonces como pudo ver lo que había allí fuera, al lugar en el que jamás antes había existido. En un sueño, por vez primera, se atrevió a salir de la cueva. Fue ese el primer día que describió la luz del astro sol. Él fue lo primero que vio, a quien en primer término conoció. Antes de aquella experiencia, solo era consciente de sí mismo por el sentir de su cuerpo. Las rocas eran todo lo que conocía. Se maravilló ante la luz del sol y por vez primera unas lágrimas brotaron de su ser. Sintió que comenzaba algo nuevo. En ese maravilloso sueño no sentía temor, solo sentía ganas de saber si existía alguien como él. De repente, y tras ese intenso sentimiento, se despertó. Para su terror, solo había sido un sueño. El dolor y la desesperación se apoderaron de todo su ser. «No puede ser», gritó. «Quiero volver a ver el sol. Quiero saber quién es ese señor y cómo su increíble luz lo abarca todo». Golpeó con furia una de las paredes, la más lastimada por los alaridos, y al hacerlo, un gran trozo de roca se desprendió. Nunca antes había podido sujetar entre sus propias manos un trozo de piedra. Siempre creyó que era imposible fracturarla, pero así sucedió. El dolor de su ser hizo que la consistencia de la roca flaqueara y al romperse, ocurrió la magia. Sin pensárselo un instante, con todas sus fuerzas y con todas sus ganas por salir de aquella prisión, sujetó el fractal con fuerza y, como si fuera una herramienta, golpeó la pared misma de la que se había desprendido. Para su sorpresa, a cada golpe que daba, un nuevo trozo se fracturaba, y así durante tanto tiempo que perdió la noción de todo. Solo se centró en la intención de su corazón: franquear la roca y salir al descubierto, sin miedo y con el astro sol ungiéndole de amor, era su único propósito. Desde aquel día en el que se dejó mecer por sus sueños, todo en él había cambiado. Algo en su interior le decía que fuera osado, que si seguía, descubriría algo tan increíble que siquiera podría volver a cerrar los ojos. La cueva estaba llena de pedazos de roca. Cada trozo era totalmente diferente a otro. Cada pedazo tenía su propio uso, pues algunos le sirvieron para golpear, otros para hurgar y otros muchos para marcar. Incluso habían algunos que le sirvieron para cortar. Así, poco a poco, la pared fue cediendo en grosor. Cada tanto quedaba menos para salir al exterior. Un cierto día, totalmente exhausto, quedó de nuevo profundamente dormido. Cuando despertó, no podía creer lo que había visto. Una preciosa dama bailaba y bailaba, y con su danza parecía decirle algo. Nunca antes vio a alguien tan hermoso. Sin importarle nada más que alcanzarla a ella, continuó con su labor de destruir su cueva. Cuando el agotamiento se apoderaba de su ser, simplemente se tendía sobre el suelo de pedazos de rocas que le recordaban una y otra vez que estaba a poco de colmar su sed. La oscuridad de la roca se había convertido en su herida, en el trauma que de por vida le perseguiría. Se prometió a sí mismo no volver a permanecer en esa oscuridad ni un solo día más, tras haber derrocado esa gran pared. El sol se iba a convertir en su mayor guía, y de eso no cabría duda, pues solo a través de él podría dar con aquella preciosa mujer de sus sueños, cuya danza no se agotaba. Algo hizo que su cuerpo se colmara. Algo cálido estaba rozando sus mejillas. Siguió durmiendo, ajeno a aquel novedoso sentimiento. Al poco, ese calor ya no solo rozaba su cara, sino que ahora se había extendido al resto de su cuerpo. Abrió los ojos sorprendido. Su vista reaccionó mal a tanta luz que lo cubría. Se puso en pie de un salto. No se lo podía creer. La pared por fin había caído lo suficiente como para dejar al sol filtrarse hasta rozar su cuerpo. El calor que el astro ejercía en él era de tal magnitud que se olvidó de todos los momentos de intenso frío vividos y se conectó con la calidez. El hueco era muy estrecho para pasar por él, pero no dudó un instante. Se tumbó y con gran valor penetró en el agujero que lo conduciría a la liberación. El canal era más largo de lo que imaginó. No fue fácil. Tuvo que moldear su cuerpo, flexibilizar sus extremidades, tornear sus músculos y hallar en sí todas las habilidades posibles para poder alcanzar el otro lado. Su cabeza fue la primera en recibir la luz del sol, al otro lado de la cueva. Cuando el resto del cuerpo vio la luz, le costó ponerse en pie y caminar. No estaba acostumbrado a aquella libertad, aquel sentimiento de poder avanzar, descubriendo el mundo en cada movimiento. Acababa de nacer la mente que primitiva quiso posarse en la experiencia física. Se tambaleó. La sensación era en extremo extraña. Se sintió pesado, pero entonces recordó algo. Recordó que la danza de aquella dama estaba acompañada por cánticos y música, y sin olvidar nada de ello, erguido, aunque azotado por la incertidumbre, se dispuso a descubrir el mundo. Lo haría para si algún día daba con ella poder mostrárselo entero. Había llegado el momento de comenzar a escribir. La dama Esmeralda pudo verlo. El escritor lo había conseguido. A todo ello continuó danzando, siguiendo la cadencia de cada nota. Lo hizo con toda su alegría. Solo un sabio duendecillo fue testigo de las lágrimas que brotaron de su alma. Exaú Ator bailaba solo para él el resto de sus días, y pese a todo, jamás nunca se agotaría. Lo amaba con todo su ser. Thank you. Thank you.